De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron... Empezamos nuestro segundo programa de hoy desde aquí, esperando contaros historias que sean de vuestro interés. A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado. Para eso veremos la segunda parte de esa huelga de los albañiles granadinos de 1970, de la mano de uno de los actores testigos de los hechos. No se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. Posteriormente, en Poesía en Combate, recordaremos a alguien que con su ternura, arrojo y compromiso por la causa de la humanidad inspiró a muchos. Entonces se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie... En Historias de Lucha recordaremos un hecho que aconteció en la Granada de 1944, para escarnio de fascistas, que dio mucho que hablar en las callejuelas del Albaicín. En Motivos para la Revolución empezaremos a documentarnos sobre qué herramientas usa la Unión Europea para hacernos creer que vivimos en una democracia y, sin embargo, esclavizarnos a personas y Estado. Y por último, rendiremos nuestro personal homenaje a un individuo que por fin se murió. Recordaros que nos escucháis en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, y que estamos en el 107 de la FM. También podéis escucharnos por Internet. En Radio Almaina no nos debemos a nada ni a nadie, más que a la gestión autónoma de nuestra Asamblea. Os informo que el programa de hoy, desde aquí, se emite los sábados a las 17 horas y los lunes a las 9 horas. Os quiero decir también que el programa es bisemanal, por lo cual los estrenos de programación serán los primeros y terceros sábados de cada mes. Y sin más, vamos a meternos en materia. La semana pasada dejamos a Pedro y a los otros militantes obreros, principalmente de la OAS y algunos del Partido Comunista, presentando esa plataforma, esas propuestas de mejora del convenio a quien se presentó, a los líderes del sindicato vertical o a la patronal. Se presentó el procedimiento, entonces era, bueno, pues, vamos, el procedimiento que se utilizó en 1970, que vio como origen la huelga de 1970, digamos que rompió un poco todos los esquemas que existían, porque el procedimiento anterior a esta fecha era que el sindicato vertical llamaba a los delegados el sindicato de la construcción del sindicato vertical, llamaba a los delegados, a los que le daban la gana. Casi siempre eran dos o tres que sabían perfectamente quiénes eran, los llamaban y decían, bueno, este año vamos a hacer un, o este año, cada, no recuerdo si entonces eran cada tres años, cada tres o cuatro años eran los convenios, cada dos o cada tres años. El jefe del sindicato de la construcción lo que hacía es llamar a esta gente y decirle, bueno, pues toca a hacer un nuevo convenio. Y este tío ya tenía hecho todo, tenía hecho lo que se iba a pedir, la subida del salario, en fin, las cuatro o cinco horas que salían. Y nada más, y los que así tienen allí no tenían voto, no tenían voz y no tenían nada. Y entonces este año, ¿cuál fue el cambio? En el año, a finales del 69, principios de los 70, lo que se hace es que se rompe, digamos que se rompe esto, ¿no? Pues se rompe en tanto en cuanto lo que se decide es que sean los trabajadores, mediante la hoja que la semana pasada dije, que sean los trabajadores los que decidan lo que se va a hacer, lo que se va a pedir, lo que no se va a pedir, que sean los trabajadores. Bueno, se recogen toda esta hoja y lo que se hace es una plataforma de convenio con lo que se pide. Esa plataforma se presentó al jefe del sindicato de la construcción, del sindicato vertical, para que este hombre que llamara a los empresarios y llamara a la parte social, porque entonces se llamaba la parte social eran los trabajadores y la parte empresarial, la parte empresarial eran los empresarios. Y a partir de ahí, pues hablar. Claro, este hombre lo que hace es, cuando ve una plataforma que el sindicato no ha participado, en la que nadie le ha dicho nada, se encuentra allí con esta historia, pues todo esto es porque me lo han contado gente que estaba allí, yo no estaba. ¿En eso no estaba, en esa negociación? Yo no estuve, si no recuerdo mal, un día solo. Entonces lo que este hombre hace, bueno, esto no sirve, lo que me habéis presentado, esto no sirve. Y lo que dice, bueno, pues vamos por lo menos que vamos a reunirnos con la empresaria a ver lo que pasa. Voy a hacerlo claro, yo nunca supe por qué. Es decir, yo le he preguntado, pero yo nunca supe por qué el jefe del sindicato vertical dice que bueno, que muy acepta esa reunión. Yo la verdad es que nunca supe por qué, pero bueno, se hizo así. Entonces, la primera reunión para el convenio en la que participó el sindicato vertical, la parte empresarial y la parte social, los trabajadores, fue el 17 de junio, y digo esta fecha porque sí la recuerdo bien. ¿Y qué pasó el 17 de junio? Pues bueno, pues lo que pasó es que, claro, cuando los empresarios ven aquello, dicen, no, bueno, los empresarios no, por lo que me contaron a mí, se reían de una forma totalmente descarada, diciendo, bueno, esto, ¿a dónde va? No, que no. ¿Qué se pedía? Entre otras muchas cosas, pero bueno, ¿qué se pedía? Se pedían 240 pesetas diarias de sueldo base para el peón. 40 pesetas más de lo que cobraba anteriormente. Y los empresarios dijeron que más de 170 ni se discutía, ni se hablaba, vamos. Eso es lo que se pedía. Se pedía que a partir de los seis meses trabajando en la misma empresa fuera, pasara a ser fijo. ¿Qué más se pedía? Se pedían 8 horas de trabajo, no 10, 8 horas efectivas de trabajo. Se pedía que los 20, 25 minutos del bocadillo lo pagara la empresa. Porque hasta ese momento ese tiempo se descontaba. Se recuperaba de todo. ¿Y qué más se pedía? Bueno, así, a grandes rasgos, eso. Y a mí me han, o eso a lo mejor fue posteriormente, que en alguna otra se pedían que dieran monos de trabajo. Eso surgió después. Eso surgió después. Pero no, fundamentalmente lo que se pedía era eso. Ah, también se pedía que lo que se reflejaba en la nómina fuera real. Es decir, que si yo gano 2.000 pesetas al mes o 3.000, las que fueran, pues la nómina pusiera eso y no pusiera 6, ni 7, ni 5, pusiera que yo gano 2.000 pesetas. Ahora estoy haciendo memoria sobre este tema. Se pusiera, parece irrisorio, pero en la mayoría de los contratos que se hacía no se daba de alta. Es decir, a ti, tú entrabas a trabajar. Y eso lo digo porque me ha pasado a mí, no es que no me lo estoy inventando. Tú entrabas a trabajar y ya está, y el encargado de turno, si lo había, si no era el mismo patrón, pues te decía, pues vete a hacer esto y esto y esto, y ya está. Y llegaba la semana y te pagaban. Pero en el fondo es como si estuviera trabajando en negro, porque no estabas de alta. Había algunas empresas, digamos que las más o menos grandecillas, que sí, que te ponían un papel, eso se suponía que era el alta, el parte de alta, y que tú lo firmabas. Y digo que se suponía porque la mayoría de las empresas al día siguiente iban y te daban de baja, al día siguiente, al mes siguiente. Sí, ni siquiera... O sea que en la mayoría de los casos no estaban de alta. Y lo que se pedía fundamentalmente era eso, lo repito, de 240 casetas diarias para el peón, estoy hablando del peón, que los 20 minutos eran. Los 20 minutos del bocadillo corrieran a cargo de la empresa, que las nóminas reflejaran realmente lo que ganaba, etc. Y que tuviera que estar delante de la seguridad. Y que tuviera que estar delante de la seguridad. Claro, los empresarios dijeron que eso ni se hablaba siquiera. Ellos dijeron que 170 pesetas diarias para el peón y no se hablaba de más. Bueno, pues entonces lo que se hace es que la parte social le pide al jefe del sindicato vertical que quieren tener una asamblea para que los trabajadores discutan esto. Eso tampoco se solía hacer. Eso era impensable hasta esa fecha. El jefe del sindicato de la construcción dice que no, que allí no se hagan asamblea y que no. Bueno, se vuelve a tener otra reunión, que la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, he intentado recordar y no me acuerdo. Y con donde se vuelve a decir otra vez lo que se quiere, 240 pesetas, lo antes de 170 pesetas, y no se habla más. Y entonces es cuando la parte social, los trabajadores, vuelven a pedirle al sindicato vertical, queremos hacer una asamblea para que los trabajadores sepan lo que hay. Y otra cosa también, el jefe del sindicato vertical lo que dice, esto me lo han contado a mí, yo no estaba, lo que dice, bueno, voy a hablar con el delegado de los sindicatos, que era el máximo jefe en Granada, a ver lo que dice. Y habló y al día siguiente dice que sí, que vale, que se hace. Y la primera asamblea que yo recuerdo se hizo el 30 de junio. 30 de junio. Junio de 1970, el que yo recuerde. ¿Dónde fue esa asamblea? En el salón de actos del antiguo sindicato vertical. ¿Cuántas personas había? Yo soy muy malo para contar. Yo te puedo decir que había gente fuera. Sí, sí, no sé qué había. No sé, 2.000, 3.000 personas las que fueron. Yo no sé las que había. Y allí, bueno, pues... se me ha olvidado de decirlo. A esa asamblea acude el jefe del sindicato, que es el que lee un acta, en la que dice que lo que se acordó en la reunión fecha que no me acuerdo, porque la primera fue el 17 de junio y luego hubo otra que no me acuerdo. En la última reunión, un acta, la lee y claro, los ánimos estaban ya tan encendidos, y la gente tenía una mala leche en el cuerpo, de tal grado que la gente de la asamblea empieza a pegarle voces al presidente del sindicato del otro, diciendo que no se enrollara más. La frase correcta era, ¿cómo era? Que no te enrolles o no sé qué y dinos lo que pasa. Y dinos qué pasa, claro, pero eso eran voces. O sea que el presidente dice, se calla, se suspende la asamblea. Y claro, si los ánimos estaban mal cuando se empezó la asamblea, durante la asamblea era cuando se suspendió la asamblea, estaban peor. Claro, pues habían dicho la gente que no se aprobaban nuevas cosas. Y entonces, todo eso lo que hacía es crear un ambiente de rebeldía en la obra, porque claro, los que asistíamos a la asamblea, cuando llegamos a la obra al día siguiente, la gente lo que hacíamos en la hora del bocadillo, fundamentalmente, porque, y a lo mejor cuando estaba trabajando, veía, asomaba la cabeza y veía que no había encargado por medio, que no había nadie que tú sabías que se podía esquivar, por lo menos se hablaba, pero fundamentalmente era en la hora del bocadillo. Lo que pasaba es que al día siguiente todo eso se hablaba. Y eso lo que hacía es que la gente estuviera con más ganas. Porque claro, decían, oye, ¿qué es que tal? Y la gente tenía más ganas de hacer cosas. La próxima asamblea que se hace es el 7 de julio. El 7 de julio se vuelve a hacer otra asamblea, ya no fue ni el presidente del sindicato de la construcción, sino que los representantes, es decir, la parte social, se puso en la mesa y fue la que explicó lo que estaba pasando. Y bueno, pues lo que se dijo es que no se podía aguantar más, y entonces fue cuando la asamblea dijo, pues lo que me falta era hacer una huelga ya, eso era lo que la mayoría hacía. Ese día sí me acuerdo que había muchísima gente, miles de personas allí. Y algunos de la mesa, los representantes de la parte social, lo que se puso desde pie, estaban todos sentados en la mesa que existía entonces en el salón de actos, y uno se levantó y dijo, bueno, calma, vamos a tomárnoslo esto con más calma, porque tenemos que hablarlo, porque esto no es tan sencillo. Y todo el mundo decía, que se callara. Total, que se obliga a que la asamblea diga si se va a hacer una huelga o no. Y entonces fue cuando la mesa, la parte social, dice, bueno, pues que la asamblea diga si se hace una huelga o no. Estoy hablando de julio de 1970, es decir, bastaban 5 años para que muriera Franco. Eso era impensable. Todo esto que yo estoy contando, lo estoy contando de sí, unos meses antes hubiera sido impensable que todo. De una manera así, como diciendo, lo que este tío está contando es un cuento chino, pero realmente pasó. Y entonces lo que pasa es que la mayoría de la asamblea, por una mayoría abrumadora, yo creo que no voto en contra de nadie, vamos. Dicen que sí, que sea la huelga. Termina la asamblea. Entonces fue cuando el presidente del sindicato de construcción, del vertical, se pone en contacto con la parte social y con la parte empresarial, y bueno, vamos a seguir con lo que teníamos, la parte empresarial, como siempre, que 170 y que no se habla más. Se vuelve a hacer otra asamblea el 20 de julio. Y el 20 de julio ya confirmar la huelga, vamos a ver. Yo lo que quiero pero es que una huelga claro, en este momento en el Estado español no se podían yo lo que quiero hacer es huelga. Que se quede claro. Yo lo que quiero es que se quede claro una cosa. Que no estamos hablando del año 78 o de ningún año de esto. Donde tú ibas al subdelegado del gobierno, al gobernador civil o a quien fuera con un papel diciendo vamos a hacer huelga de tal día. No estamos hablando de eso. El 20 de julio lo que la asamblea decide es que nos vemos el día siguiente, 21 de julio, a las 8 de la mañana en el sindicato, en la puerta del sindicato. En vez de ir a las 8 de la mañana a trabajar, nos vemos todos los trabajadores. Y se dice, todos los que están aquí se lo tienen que decir a sus compañeros para vernos aquí todos. ¿Por qué eso? Porque ese mismo día había un compromiso de reunión de empresarios, trabajadores y el sindicato vertical para hablar de lo que estamos pasando, de convenio o de no convenio. Sí. Porque ya se empezó a hablar de otras cosas. Que si orden público, que si el comunismo, que si tal y que cual. Bueno, pues nada, lo que se hace es que todos salimos de esa asamblea con el convencimiento de que el día 21 allí a la 8. Claro, lo que teníamos que hacer es que la asamblea era por la tarde. Sí. Por la tarde y a tarde. Después de estar trabajando. Claro, a ver, ¿cómo le dices tú a todo el mundo, a los 12.000 y pico trabajadores que entonces había en la construcción? No me acuerdo exactamente el día de la semana. No me acuerdo el día de la semana. ¿Cómo le dices que mañana a las 8 en lugar de ir a trabajar tienen que ir a la puerta del sindicato? No se le podía decir. Los vecinos sí se lo decían uno a otro y nada más. Total, que llega el día 21 de julio y a las 8 de la mañana pues había en el sindicato. Algunos dicen 3.000 personas, otros dicen 4.000 personas, otros llegan a las 6.000 personas, y yo no sé lo que había, bastantes miles había. Uh-huh. Y lo que se decide es salir un solo piquete y empezar a recorrer todas las obras de Granada diciéndole a la gente que no sabía que había huelga, que no sabía que se había convocado porque físicamente no había dado tiempo. Incluso era casi incuestionable que pudiera haber una huelga. Pues lo que se hace es que esa cantidad de miles de personas, entre 2.500 y 3.000 personas, se hace un piquete y se recorre la mayoría de Granada, gran parte de Granada, diciendo a las obras que estamos trabajando, oye, que tal, que cual, que estamos de huelga. Algunos, como siempre pasa en estas cosas, pues algunos, como no te bajes del andamio, subo y te tiro por hacer el andamio. Pero sí, eso pasa siempre, ¿no? Pero la mayoría de la gente no era eso. Se paraba la gente y entonces le hablábamos a la gente. Curiosamente, ese piquete estaba, digamos, que nos protegía o que nos vigilaba la policía. Es decir, nosotros empezamos el piquete y junto a nosotros iban dando la policía. Los grises de entonces, con su casco ese que llevaban, con un fusil y con estas cosas, ¿no? Pero no lo dijeron como si no. Hombre, había sus más y sus menos. El uno, pues cabrones, en fin, eso, sus más y sus menos. Pero en términos generales, no se metieron con nadie. Porque sabían muy bien que ellos eran, no sé exactamente cuántos eran, por lo que eran 50, 60, 100, no sé qué miles. Y nosotros éramos miles. Y sabían perfectamente bien que la gente estaba con mala leche. Y no sé si recibieron órdenes del gobierno civil o de quien fuera, de decir, no se hace nada. Se acompaña por si se arma algún pellón, pero no se hace nada. Total, que se recorren varias obras. Y se llega al al sindicato, o sea, se da una vuelta bastante importante, porque fue por la redonda, que entonces había un montón de obras, se sube por la redonda, se pasó por algo de la chana y se vuelve ahí al sindicato vertical. ¿Eso qué hora sería? Por las 12 y algo. Se vuelve otra vez ahí al sindicato vertical. Y entonces es cuando nos encontramos con que ya no eran los 40, 50, 100 policías que había, sino había muchísimos más. Muchísimos más. Y claro, pues llegamos ahí todos. Y uno de la parte social, digamos, le pide el megáfono al jefe de la policía, le da el megáfono y nos dice a todos que esto ya no sigue, que la huelga se ya se ha terminado y cada uno a su casa. Hay un tema, no sé si sabes, que, bueno, supongo que se lo sabrá, el gobernador Filip pidió ayuda a la Policía Nacional de Jaén. No lo he querido contar, pero sí. Esos otros policías nacionales que encontráis, parte de ellos son de los de Jaén. Eso nosotros no lo sabíamos, si pero aprovecharon la mañana el gobernador Filip precisamente para traer. Nosotros vimos muchos más policías. Vamos a ver. La mayoría de los 5, 6 mil o 7 mil personas que estábamos allí no sabíamos. Yo son policías, ¿eran de Granada o eran de donde fuera? Yo supongo que habría gente que sí sabía que eran de Málaga o de la mayoría no. Entonces comentas que el presidente de lo social de la... Es que no era exactamente así. Pero bueno, digamos que un miembro de la parte social le pide el megáfono al jefe de la policía y el jefe de la policía le da el megáfono. Entonces este tío, que está ya muy muerto, vamos, yo sé que está muerto porque me lo dijeron hace 4 o 5 años, dice que bueno, que esto ya se acaba y que la huelga ya se ha acabado y que se le va a seguir hablando y que tal y que igual. Y las miles de personas que estaban allí, una voz tremenda y que no, que la huelga, y que esto sigue y que no. Y entonces es cuando el jefe de la policía coge el megáfono y dice, bueno, al tercer toque de corneta, y de eso sí me acuerdo perfectamente bien, porque no es que yo estuviera cerca del jefe de la policía, pero estaba, digamos que relativamente cerca. Al tercer jefe de corneta, los que se queden aquí lo van a pasar mal o no sé qué digo, algo así digo. Bueno, pues toca el primer toque de corneta y el tío se mueve aquí. Toca el segundo toque de corneta y ya algunos pues estaban viendo que se meneaba un poquillo, pero tampoco. Empieza a tocar el tercer toque de corneta y aquello ya fue el caos. La policía con las porras pegando porretazos por todos lados. Y claro, la gente empezó a correr, unos para la derecha del sindicato vertical y otros para la izquierda. En eso que un grupo de gente ve pasar un camión con ladrillo y con poderilla. Pues nada, lo ve pasar, para el camión, se montan encima del camión y empiezan a lo que mejor sabe manejar una urbanía es el ladrillo de empiezan a tirar los ladrillos de rodillas solo, al tirar los dedos se rompe. Y entonces eso lo que hizo es que la gente cogía esos cascos de ladrillo de rodillas y se los tiraba a la policía. Yo también tiré. Que yo lo tirara, yo también tiro. Entonces fue cuando se oye el tiro. Se dice, y yo digo lo que yo vi. Se dice que al principio los tiros eran a la aire. Yo creo que sí, yo quiero creer que sí. Pero de tirar tiro al aire se pasó a tirar tiro a la gente. Se pasó a tirar tiro a la gente. Bastante tiro. Uno de los muertos estaba de mí por unos 5 metros. 4, 5 metros. Yo lo vi caer y yo lo vi constante. Yo no, nunca pensé que estábamos muy muertos. Después, claro, hubo tres muertos, pues después, después sí, hubo tres muertos y no lo dejaron enterrado, pero en fin, eso ya es otra historia. Pero después, pasado el tiempo, vamos, yo le vi la cara y su cara se me quedó grabada. Yo no sabía quién era, evidentemente yo no sabía quién era. Yo lo vi en el suelo con sangre y le vi la cara. Y después, no sé si es 75 o 76, una cosa así, cuando alguien sacó fotos del, bueno, me enseñaron fotos a mí y a otras personas, me enseñaron fotos de los tres muertos, entonces yo vi que uno de los muertos era lo identificaste, entendí. Total, que eso, pues yo tuve la desgracia esa de ver a una persona en el suelo con sangre. No sabía si estaba muerto o no. Y nada, pues claro. La gente, cuando empezaron a disparar, entonces, ¿qué hizo? ¿Empezó la gente a dispersarse? Pues claro, pues la gente, pues uno corría para una parte, otro corría para otra, uno se escondía, el otro en el portal, el otro, en fin. Y lo que sí me acuerdo es que la policía, como loco, porque es que yo no lo veía de otra manera, como loco, iban detrás de la gente, pistola en mano. Algunos pegaban tiros, no todos, algunos pegaban tiros, todos con las vaporras. Al que me pillaban, pues ese estaba chungo. Esto duró hasta cuándo? Pues yo creo que más o menos hasta las 4 de la tarde. Porque mientras la correría para arriba, correría para abajo, pues, tampoco mira reloj, pero yo no sé. Hubo más heridos aparte de los tres. Sí. ¿Cuántos heridos hubo? No se sabe. Sí, posiblemente mucha gente tampoco se atreviera, si hubo alguna herida que pudo curarse sin tener que ir al hospital, posiblemente mucha gente no se atreviera a ir al hospital. Bueno, por miedo de ser detenido después. Hay alguien que dice que ha investigado esto. Y dice que hubo alrededor de 170 heridos. Yo no lo sé. Yo sé que hubo heridos. ¿Cuántos? No lo sé. ¿Cuántos detenidos hubo? Bastante. Tampoco lo sé. Porque estamos hablando de una época donde no existían los datos. Es decir, aquí... Lo que sí me acuerdo es que el periódico El Ideal del día siguiente, pues en Granada está tranquila, no pasa nada, y en fin, esas cosas. Es decir, no había pasado nada. O sea, seguía siendo el mismo medio de desinformación que hoy. Sí, bueno, peor, porque entonces había uno solo, porque era peor. ¿Y cuántos heridos, cuántos detenidos? No solo sé. Sí conozco a una persona, que por cierto llevo mucho tiempo sin verla, que ese sí estuvo detenido 8 días. Cuando salió y empezó a trabajar, sí me contó lo que le hicieron a él y lo que él vio que le hicieron a la gente. O te puedes imaginar. Aquello era entrar un policía, hartarse de pegar palos, irse al policía, entrar otro, hasta de pegar palos, irse este y entrar otro. Y no se cuidaban un pelo. Es decir, patadas con la porra, palos y lo que quiera pasar. Eso sí lo sé porque me lo han contado. Sí, sí. ¿Qué se hace con el convenio? Que es lo que estamos hablando. Espera, había un momento que has comentado que presidente de lo social, dice que se acaba la huelga y la gente sigue, y es cuando ya el jefe de la policía empieza a cargar. Lo digo porque quizás lo podríamos dejar aquí y el próximo día pues entramos a analizar de qué pasó, por qué los representantes de los trabajadores que estaban integrados dentro del sindicato vertical deciden desmovilizar. Sí, estamos viendo por qué la gente quería seguir allí, quería seguir reivindicándose, está claro. Y quizás el próximo día podemos entrar en analizar qué pasó, si tuvieron presiones esos líderes sindicales y cómo se desenvolvieron los acontecimientos con posterioridad. ¿Te parece entonces que el próximo día quedemos para eso? Muy bien. Sí, sí. Pues bueno, pues gracias y... Para esta segunda sección de Poesía en Combate, queremos recordar a alguien que inspiró a muchos revolucionarios. Corre el año 1870. El penado número 113 tiene 17 años. Está condenado a trabajos forzados, con cadenas en los tobillos durante 6 meses. El preso número 113 del penal de la isla de Los Pinos, Cuba, luego será deportado a España. En la prisión le hacen una foto con su uniforme de preso y sus cadenas. Él se la envía a su madre y en el reverso le escribe: mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. El preso número 113 se llama José Martí. Será uno de los mayores poetas que haya nacido en la isla de Cuba. Escribirá y trabajará durante toda su vida por la independencia y por la revolución. Será fuente de inspiración para otros muchos posteriormente y morirá 25 años más tarde en combate contra las tropas opresoras españolas. Entre sus múltiples escritos leeremos 2 más que muestran el fondo de este cubano. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. viviría exiliado en Estados Unidos, del que dirá: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Pero ese vivir en el monstruo no le impide reconocer que la ternura y la poesía son quienes animan su alma de revolucionario. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso, dulce consuelo, nace alado de dolor. Con estos versos queremos rendir nuestro personal homenaje a ese hombre que fue José Martí. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Hoy en Historia de Compatibilidad Social queremos empezar una subsección que se llamará Cronologías de Lucha, con un hecho que aconteció el 16 de septiembre de 1944. A las 9 de la tarde, en la plaza de San Miguel Bajo, en el Albaicín, era ejecutado Luis Rodríguez González, más conocido por el apodo de su familia de los Guineas. Estos eran reconocidos delatores fascistas al servicio de la Guardia Civil granadina. Con esta ejecución, los hermanos Quero no solo hacían justicia ante las penalidades sufridas por el pueblo, sino que en una plaza abarrotada de gente dejaban bien claro, con 7 disparos, cuál sería el futuro de los que estaban al servicio de la opresión fascista. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Don't you know the talking about a revolution sounds. Don't you know how? En Motivos para la Revolución comenzamos la lectura de un librito editado por Balandre, Zambra, Ecologistas en Acción y CGT, que lleva por título ¿De qué va la Unión Europea? Este documento tiene por objeto alertar sobre algunas de las políticas decretadas en el seno de la Unión Europea. En los últimos años, con estas acciones, se está afectando de forma muy negativa a la vida diaria de las personas, en gran medida justificada por la deuda. La intervención de Bruselas ha ajustado las políticas presupuestarias, fiscales o laborales de cada país aún más a favor de la patronal y en detrimento de la clase trabajadora. En gran medida, la deuda ha sido un instrumento de los poderosos para someter a la población. Por ello se le dedica el segundo punto de este documento. Para analizarlo de forma más extensa, esta relevante estrategia del capital. Por último, también hablaremos del Tratado de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, pues podrá tener impactos descomunales sobre los derechos sociales, laborales, ambientales de las personas que vivimos en la Unión Europea. En los últimos 5 años, los poderes políticos y económicos de la Unión Europea han aprovechado la crisis estafa para generar miedo en la mayoría de la población, a perder su empleo, perder su casa, perder sus prestaciones sociales, ver recortadas sus pensiones, etc. Por medio de una serie de legislaciones que ha formado una verdadera doctrina de choque, han utilizado como armas de destrucción masiva de derechos y libertades. Se intenta difundir a la opinión pública, pues se discuten estas leyes como si fueran, meros asuntos técnicos, cuando en realidad afectan a aspectos básicos de nuestras vidas. Entre ellos, menores salarios, más paro y precariedad, servicios públicos privatizados, desahucios, una intensificación de la opresión, dominación y explotación patriarcal, la pérdida de pensiones, aumento de los impuestos y precios de los bienes y servicios más básicos, violación del derecho de atención médica adecuada, redadas racistas, aumento de la violencia o del desmantelamiento de programas de ayudas y becas. Desde el estallido de la crisis del euro en 2010 y la aprobación de un paquete de préstamos a Grecia que en realidad era para pagar los servicios de la deuda a la banca europea, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea han adoptado un gran número de nuevas reglas, leyes, acuerdos e incluso un tratado con la intención de abordar la crisis con una fórmula bien definida. Una vuelta de tuerca autoritaria para expoliar derechos y libertades a la mayoría social e incrementar la tasa de ganancia del capital. Se trata de un complejo sistema regulador que incrementa enormemente el poder de las decisiones políticas en manos de tecnócratas en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo, instituciones fuertemente influenciadas por el poder financiero y económico, haciendo muy difícil a la ciudadanía, si no imposible, intervenir en la toma de decisiones o cambiar las relaciones de poder. Un ataque a los derechos y libertades en toda regla y muy similar al que sufrieron los pueblos de América Latina, África y Asia en los años 80 y 90 con los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI para asegurar el pago de la deuda externa ilegítima. Esto se ve claramente en las políticas adoptadas sobre Grecia, Portugal y el Estado español, con las condiciones exigidas por los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Estos países deudores han sido obligados a aplicar medidas antisociales e inhumanas dictados por el Memorándum de Entendimiento. El resultado ha sido una mayor concentración del poder económico, gigantescos beneficios para el gran capital y el abaratamiento de los salarios que ha exacerbado la crisis social y ambiental. Además, la crisis económica ha sido la perfecta excusa para aprobar leyes en el Estado español que suponen un ataque brutal a los derechos y las libertades, como en cambio del artículo 135 de la Constitución, la reforma laboral, la ley Iber o la reforma del mercado eléctrico. Otras están en trámite, como el anteproyecto de ley del aborto o la ley de seguridad ciudadana. Pero el ataque no solo tiene lugar en los países rescatados. Se está diseñando un complejo conjunto de directrices para aplicar las mismas medidas en todos los países de la Unión Europea. Con la Unión Europea estudiando propuestas de los contratos de competitividad y una armonización regulatoria, es evidente que el impulso para ampliar medidas contrarias a los derechos y libertades de la mayoría social no ha terminado. La próxima semana hablaremos de algunos ejemplos como la Unión Europea sigue apretándonos las clavijas. Hasta entonces. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Bueno, ahí va nuestro homenaje. No sé si alguno de los oyentes y escuchantes ha visto alguna vez un taxi del siglo XVIII inglés. Es un tipo de carruaje tirado por caballos curioso, porque en todos los carruajes el cochero va subido en un pescante delantero, es decir, va el caballo, el cochero y el espacio con el pasaje detrás. Pues en estos modelos ingleses del siglo XVIII, el cochero va detrás y por arriba, es decir, va el caballo, el carruaje con los pasajeros y el cochero desde atrás y por encima, desde arriba del carruaje, sujeta la brida del caballo. Lo mismo ha ocurrido en este país en los últimos años. El pueblo, que es el caballo, trabajaba y se afanaba porque el carruaje avanzara. La clase política, empresarios, monarquía festejaban el avance, pero el cochero, que estaba detrás y por encima, se llamaba Emilio Botín. Desde luego era un buen apellido para un banquero, pues el botín es el fruto de un robo, y a eso se dedicó durante muchos años, a engordar su apellido. Robó a las personas que tenían el dinero en su banco, a los que compraron a través de este casas, coches, etcétera, o acciones o preferentes, pero también robó al resto de los ciudadanos de este país, eludiendo impuestos a Suiza y a otros paraísos fiscales. Compró con este dinero, fruto de su robo, a jueces cada vez que fue imputado, políticos, sindicalistas, periodistas y medios de comunicación, a través del dinero directo o bajo la amenaza de retirar los anuncios de su banco. Ha manejado este país desde hace varias décadas. ¿Quién cogerá ahora esas riendas? No lo sé. Y desde luego no soy yo quien quiera pasar de un cochero a otro. Siempre me ha gustado caminar a pie, pero la muerte de tan siniestro personaje me llena de satisfacción. Hace decenios que no creo en la justicia divina y quinquenios que no creo en la humana. Pero recordar que a todo cerdo le llega su San Martín, en cierto modo me tranquiliza. Y me reconcilia con la muerte, con la que algún día yo también me enfrentaré. Pero lo que más me escama del óbito del que hablamos es los motivos. Al parecer murió porque le falló el corazón. Por suerte o por desgracia,

grabando con un equipo que diríamos de campaña. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar. Nos proponemos que aunque no tengamos televisión ni aquí ni ahí para estar bien informados de la actualidad, cuando retornemos a la península intentaremos ajustarnos más a los momentos históricos. La arena, cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de la familia. A pesar de eso, os avanzamos que los contenidos del próximo programa analizaremos la huelga del 70 de la construcción en Granada, lo que se consiguió y lo que ocurrió después, terminando así esta trilogía sobre estos hechos de la mano de un testigo del mismo. Y seguiremos buscando la inspiración en la poesía, el compromiso y la memoria de la lucha social. Y hasta aquí el programa de hoy. El próximo y tercer programa de hoy desde aquí se emitirá el primer sábado de octubre a las 17 horas, con su posterior reposición lunes a las 9 en Radio Almaina, Radio Libre en Granada, en el 107 de la FM. Esperamos que el programa haya sido de vuestro interés y nos encontramos en las calles. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.